El capítulo 2, ya sabe, de pie, como siempre, Marcos, capítulo 2, el versículo 1 al 12, vamos a ver, Marcos, capítulo 2, el versículo 1 al 12, allí vamos a estar en la Sagrada Escritura en esta hora. Así que búsquelo, cuando lo encuentre diga amén. Amén, amén, listo. Aunque vamos a mirar sobre todo el capítulo, vamos a predicar de medio versículo hoy no más. Medio versículo va a ser la enseñanza hoy. Allí cuando el Señor dice en el verso 5, al comienzo del versículo 5, que dice, al ver Jesús la fe de ellos. No es más. Al ver Jesús la fe de ellos. Amén. Oremos. Padre, que esta mañana nuestros corazones sean inyectados de ánimo por tu Espíritu Santo. Que esta mañana nuestros corazones sean inyectados de fe, de esperanza, Señor, de tiempos mejores, de cosas mejores, grandes y maravillosas para nosotros y nuestras familias, Señor. Que esta mañana el Espíritu de Dios tome cada palabra, cada cosa que aquí se diga, Señor, en esta hora, y la lleve a nuestro corazón, la ministre allí, la selle allí y nos impacte, que hoy salgamos de aquí con una nueva expectativa para este año 2019, Señor. Y con deseos de hacer nuevas cosas y con deseos de nuevas cosas para nuestras vidas. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos queridos. Vamos hoy a hablar bajo el título Fe de Cuatro. Fe de Cuatro. Esta es una historia bien conocida por el hecho inusual que sucede aquí. No solo el hecho inusual del milagro, que de caso ya es sobrenatural, extraordinario, sino por otro detalle. Por eso es conocida la historia. Y es que Jesús está en una casa. Allí está predicando, está enseñando y la casa está abarrotada de personas. Afuera en la calle hay, en las ventanas, la gente asomada por las ventanas porque todos querían oír a Jesús. Ah, amén. Es así cuando usted pasa por un lugar y hay mucha gente, usted dice, ¿y allá qué regalan? Así más o menos estaba el asunto ese día ahí, ¿sí? Y unos cuatro hombres tenían un amigo que era paralítico. Y el hombre pues estaba muy mal, muy mal. Y ellos vieron a Jesús en la ciudad y vieron en ello la oportunidad de que su amigo fuera sanado, liberado, restaurado de esta situación. Amén. Lo llevaron y cuando llegaron al sitio lo encontraron así. Las casas de antes eran como un cubo, haga cuenta. Y ese cubo tenía una escalera por fuera. Y esa escalera conducía a una terraza. Allí. Y llegaron y estaba esa casa atestada por todo lado. Algunos dicen, creo que es así, si la memoria no me falla, que era la casa de Pedro. Y los amigos llegaron ahí, vieron eso así, y ahora se les ocurrió algo. Y mientras Jesús predicaba y la gente estaba atenta, así como ustedes esta mañana aquí, empezó a irse allá en el techo. Y tierra caía así. Y todos miraban para arriba y ¿qué será? ¿Terremoto? ¿Qué será? ¿Qué pasa? Y cuando empiezan a ver es que se abre un hueco pequeño en el techo. Empiezan herramientas a salir por ese hueco y la luz del sol cae allí. Y todos siguen a la expectativa, pero ¿qué pasa? ¿Quién abre el hueco? Vaya, pregunte, ¿qué pasa? Y el hueco se hace más grande y de ese hueco baja un hombre amarrado en una camilla hasta donde está Jesús. Entonces, esa historia, este milagro es famoso por eso. No solo porque, como usted ya sabe, Jesús va a sanar a ese hombre tullido. Le va a devolver el caminar, el hablar, el tener una vida normal que tal vez nunca había tenido. Y entonces, de eso quiero hablarles hoy. Dice que Jesús vio la fe de esos cuatro hombres. ¿Ah? Y vamos a resaltar algunas palabras en ese versículo 5. En esas primeras palabras del versículo 5. La primera palabra es cuando él dice ahí, la fe, dice, al ver Jesús, la fe. ¿Verdad? Al ver Jesús, la fe. Lo primero que quiero resaltar es fe. Mire, cuando Marcos va a transmitirnos esta historia, allá él escribe en griego, va a usar para fe la palabra pistis, así es. Pistis quiere decir una firme persuasión. Pistis quiere decir una convicción basada en lo oído. Eso es pistis. Entonces, es muy fácil para nosotros comprender que la fe es una convicción en nuestro corazón que se basa en algo que nosotros hemos escuchado. ¿Están conmigo? Ven. ¿Qué habían escuchado los amigos? Jesús era famoso ya, famosísimo. En esa misma ciudad donde estaban ahora, Jesús había hecho muchos milagros, muchísimos milagros. Y los hombres habían oído que Jesús hacía sanaciones, milagros tremendos, portentosos. Tremendo. Eso era lo que ellos habían oído. Amén. Pero fíjense, hay una pregunta que la gente se hace, es ¿por qué no tengo fe? Y tal vez se están haciendo la pregunta incorrecta. Le voy a decir por qué. Según esto, entonces, la convicción viene por lo que oigo. Y esto se parece mucho a algo que Pablo dijo. Es cuando él dijo allí, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿El oír qué? ¿Los cuatro elementos? Ah, ya sabe de qué hablo, ¿no? ¿Verdad? Ya se lo sabe. La agencia, esa vulgaridad que están presentando ahora de la agencia, ¿sí? Ahí viene la fe, sentado frente al televisor, viendo la agencia. Ya saben de qué hablo, ¿cierto? Se hacen aquí los serios todos. ¿Ah? ¿Ya saben? Ahí viene la fe, sentado oyendo eso. La fe viene cuando tomo mi libro de filosofía, cuando tomo mi libro de sociología, mi libro de pedagogía. ¿Cuándo viene la fe? ¿Cuándo viene la fe? Dice Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la pregunta correcta no es ¿por qué no tengo fe? Sino ¿cuánto tiempo paso con la palabra de Dios en mi vida? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Porque ¿a quién no le surge fe cuando lee que Dios hizo de la nada todo lo que existe? ¿A quién no le surge fe cuando lee la historia de esa mujer vieja de 100 años en la menopausia, que viene a tener un hijo, Isaac, la promesa, por el poder de Dios? ¿A quién no le surge fe cuando lee que Dios abrió el Mar Rojo y su pueblo pasó en medio y luego el ejército del faraón fue destruido en ese mar? ¿A quién no le surge fe cuando lee en la escritura que no había agua y Moisés golpeó la roca y de la roca salió agua para su pueblo? Y que cayó maná del cielo y codornices, y que el pueblo fue sostenido durante 40 años en el desierto. ¿A quién no le surge fe cuando lee esas cosas? Mi Dios es poderoso. Dios puede sacar agua de la roca. Dios puede crear de la nada. Dios puede hacer que un vientre estéril tenga hijo. ¿A quién no le surge fe? ¿A quién no le surge fe cuando lee que el Señor abrió el Jordán para que su pueblo pasara a la tierra prometida y que tiempo después, solo dando vueltas, unas murallas cayeron por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios? ¿A quién no le surge fe leyendo eso? Pero usted tiene que conocer eso y tiene que conocer las promesas de Dios. La palabra de Dios es como un ser vivo, digo yo, a veces lo comparo así, es como un ser vivo, es como si fuera un ser viviente, que cuando la leo y paso tiempo con ella se me pega y empieza a trabajar en mí, empieza a hacer mil cosas en mí, y una de ellas es producir fe, esperanza y ánimo en mi corazón. Cada vez que nos reunimos en la noche ahí a orar por el Facebook, yo tomo la palabra, empiezo a leer y leo las promesas y leo los testimonios y leo todas esas cosas allí en la escritura. ¿Sabe qué? Yo me voy a acostar feliz, tranquilo, contento, porque entiendo que tengo un Dios que cumple su palabra, que es poderoso Él. Pero si usted se la pasa viendo la agencia, los cuatro elementos, y se sabe todas las novelas de la tarde, o se la pasa dormido hasta las 11, estamos en vacaciones, y se pasa durmiendo hasta las 11, ¿cuál fe, hermano, va a venir a usted? ¿Cuál fe va a venir a usted? Y uno dirá, tan sencillo que es tener comunión. Pero es sencillo decirlo, pero qué difícil es convencer a la gente de que lo haga en realidad. No entienden que es la manera como Dios ha designado que yo crezca en mi fe y que mi fe aumente. Y que conforme aumenta mi fe yo pueda ver la gloria de Dios en mi vida. Luego allá el autor de Hebreos nos extiende un poquito más el concepto, y es un texto muy conocido, y tal vez usted lo sabe de memoria, pero le quiero hacer notar unas cosas de ese versículo esta mañana. Hebreos capítulo 11, versículo 1, quiero que vaya allí. Dice, allá me lo sé, bueno, vamos a mirar unas cosas allí. La palabra griega pistis, fe, ¿no? Le acabo de decir, pistis, fe. Luego allí, cuando el autor de Hebreos va a explicarnos acerca de lo que es la fe, va a usar dos palabras claves allí, que quiero que también subraye ahora mientras las estudiamos. La primera palabra allí es certeza, certeza. Él dice que la fe es 11.1. Si usted no sabe qué dice Hebreos 11.1, Dios mío, ese es tan conocido como Juan 3.16. Ya veo, eso es por la agencia, eso es por la agencia. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando él usa ahí la palabra certeza en griego es hupóstasis, que designa la cualidad de mantenerse firme, de soportar y de llevar cualquier cosa a cabo. Ah, fe, la certeza de lo que se espera. En otras palabras, usted pone su mente en algo. Usted pone sus fuerzas en un propósito, en un objetivo, está aquí, quiere llegar allá. Ah. Y la fe es aquello que me mantiene vivo, saltando obstáculos, derribando murallas, zanjando desafíos en mi trasegar desde aquí hasta allá. Es la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es una convicción, una seguridad en mi corazón, de que lo que espero que suceda va a suceder, va a pasar. Y que si no es eso, Dios, que siempre ve la fe, me dará otra cosa mejor que esa, o otra cosa diferente a esa, pero que Dios no va a ver mi fe y se va a quedar quieto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 6 de ese capítulo. Aleluya. La fe es que estoy seguro de que va a pasar aquello por lo que trabajo, oro y lucho. De que nada me quita la seguridad de que eso va a pasar un día. Que puede que pasen los meses, los años, pero eso va a pasar un día. Puede que haya mucho obstáculo y que llegue el momento hasta que yo mismo tal vez empieza a creer que no va a suceder, pero después me levanto a creer, va a pasar, va a ocurrir en algún momento. Fe es convicción de que algo que no es, será en algún momento. ¿Está entendiendo? Al ver Jesús, la fe, dice ahí. Luego, el autor de Hebreos nos sigue diciendo, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción allí es elegmos. Esta palabra designa la convicción, como muy bien se traduce allí, pero la mejor manera de explicarlo es con algunas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy de la Biblia, traduce esta última parte del versículo así, dice, fe es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Fe es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Pablo lo dijo de otra manera, dijo, por fe andamos y no por vista. Y Jesús lo dijo de otra manera, Tomás, porque ves, crees, porque viste, crees. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Amén, porque eso es la fe. Usted no necesita evidencia, usted necesita haber visto a Dios para creer en Él. Usted no necesita saber o haber visto los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, para creer que eso va a suceder. No necesita verlo. Por eso por ahí dicen que la fe es un don. Usted sabe que sabe, hay una convicción en su corazón, hay una seguridad en su corazón de que las cosas son así. Y así funciona cuando usted necesita una sanidad, o salir de una deuda, o lograr un propósito, un objetivo en su vida. Usted está convencido de que cosas que usted no ve, un día las va a ver con sus ojos, las va a oír con sus oídos. Eso es la fe. Y dice ahí, al ver Jesús, la fe. Estos hombres tenían fe. Cuando Jesús llegó a la ciudad, tal vez hablaron entre ellos, no sé qué pasó antes, pero lo que sí sé es que fueron hasta la casa, porque creían, decían, si acercamos a este hombre a Jesús, Él va a cambiar su vida, Él va a ser sano, Él va a ser otra persona, pero tenemos que acercarlo a Jesús. Creemos que si Jesús ora por Él, que Jesús, si Jesús lo toca, él va a hacer. Lo estaban viendo, todavía no lo estaban viendo, pero tenían una certeza de que eso que esperaban que sucediera, iba a suceder. Y por eso hicieron lo que hicieron. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos. La fe. Ahora, si esto es cierto, la segunda parte del versículo toma sentido. Porque dice, al ver Jesús, eso, al ver. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es algo que se ve. La fe es algo que se ve. La fe es algo que quien la tiene, que quien la posee, se le nota que la tiene. ¿Ve? Es igual que con el temeroso, el miedoso. Usted identifica una persona temerosa y miedosa, inmediatamente la ve. ¿Cómo son? Están allá ensimismados en su casa. No emprenden nada, no empiezan nada, no se les ve ánimo de nada, son tímidos, miedosos. Allá están. Sí, persona temerosa, dice, tiene miedo. Igualmente, cuando usted tiene fe, a usted se le nota, como a ellos. Dice ahí que Jesús les vio fe. Notó Jesús que estos cuatro hombres tenían, ¿qué? Fe. ¿Está conmigo, hermano? Amén. A ver, yo estoy aquí, atrás. Entonces, fíjese lo siguiente. ¿Qué hicieron ellos que Jesús se dio cuenta que tenían fe? ¿Qué hicieron? Algo tuvieron que haber hecho, ¿verdad? Algo es, o sea, Jesús tuvo que haber visto comportamientos, cosas, o deducido cosas que le hizo llegar a la conclusión de que esos hombres tenían fe. Y yo, analizando, me di cuenta que por lo menos Jesús se dio cuenta de tres cosas en ellos para llegar a la conclusión de que estas eran personas que tenían fe, convicción, certeza en su alma, seguridad de las cosas. Lo primero es que ellos se atrevieron a hacer lo difícil. Se atrevieron a hacer lo difícil. Como ya les dije, ellos llegaron a la casa de ese hombre. Tal vez ese hombre hablaba, tal vez era un tullido total, tal vez tenía lesión cerebral, o tal vez sí hablaba. La cosa es que no podía valerse por él mismo. Y ellos llegaron ese día a su casa, me imagino yo, y le dijeron, llegó Jesús a la ciudad, y este es tu día. Llegó Jesús a la ciudad, y esta es la oportunidad que has estado esperando por años, o por meses, quién sabe cuánto tiempo estaba así, has estado esperando por mucho tiempo. Ahora, nosotros te vamos a llevar a él. Y seguramente fue difícil cargarlo entre los cuatro hasta el lugar. Y cuando llegaron allá, entonces se presenta esa imagen. La casa llena, lleno. Y quién sabe, no falta, porque siempre hay, ¿no? Él dijo, sí, ven, baila. Baila. Nosotros lo trajimos, pero ¿cómo lo metemos allá ahora? Si eso es, miren, miren, está Tokio. Está Tokio eso. Está Tokio eso. ¿Cómo llegamos allá? Eso. Y alguno, tal vez, o los cuatro, quién sabe, los tres, no sabe. Dijeron, no, no nos vamos de aquí sin haberlo llevado adelante Jesús. Tenemos que hacer algo. Y alguno mirando aquella escalera se dio cuenta y dijo, ay, yo ya sé qué voy a hacer. Y se fueron y empezaron a golpear, a trabajar. Lo fácil que hubiera sido, irse. Eso es lo fácil. Eso es lo sencillo. Devolverse, no se pudo. Será para la próxima, otro día. Pero ellos decidieron hacerlo difícil y Jesús se dio cuenta de eso y así se les notó la fe, porque la fe intenta lo difícil. La fe se desafía a todo momento. La fe está teniendo una meta y otra meta y otro propósito y le está sacando adelante. ¿Se acuerda? Hace como 15 días le dije que a orar se aprende orando. Mientras usted ora y se junta con otros cristianos a orar, usted aprende a orar y la fe se aprende desafiándose uno. Poniéndose propósito, meta. Vamos a lograr la sanidad de esa persona. Vamos a lograr que esa persona salga de las deudas. Vamos a lograr que ese vicioso cambie. Así se ejercita la fe. Meta tras meta en la vida. Propósito tras propósito en la vida. Si no hay propósito, ¿qué? Nada, no hay nada. 2016 igual, 2017 igual, 2018 igual, o muy parecido. ¿Y sabe qué va a pasar en el 2019? Igual, o muy parecido. Porque no hay meta, no usted está proponiéndose lo difícil. Usted lee aquí, no hay nada difícil para Dios. Bueno, vamos a ver esto, cómo se juega esto entonces. Si no hay nada difícil para Dios, yo voy a proponerme cosas difíciles, voy a sacar adelante cosas difíciles. No voy a hacerla fácil de volverme. No voy a hacerla fácil de renunciar. No voy a hacerla fácil de dejar las cosas tiradas por ahí. Eso hace la mayoría de gente. El 98% de la gente se devuelve. Bendito sea Dios, esos cuatro hombres no eran así. Abandonan, renuncian, dejan. El otro 2%, 1%, quién sabe, muy pocos, dicen, hasta aquí vine y de aquí no me devuelvo. O sea, la canción es hermosa, antigua. Ah, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Recuerda esa canción? Amén. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Hace lo difícil la fe. Yo, Jesús vio. Pero también la fe se ve en que se atrevieron a hacer lo inusual. Fíjense, póngase a pensar, lo que hicieron fue una locura. Fue algo que se sale de los parámetros normales, de lo usual, de lo acostumbrado. Ir a abrir un hoyo en el hueco de una casa ajena. Dios mío, póngase a pensar si alguien empieza a darle maceta a la pared de su casa. Y usted sale a orar por ellos, ¿verdad? Usted sale y dice, papá, porque usted quiere orar por ellos. ¿Quién es el que le está dando maceta a mi pared? Sí, sí. Usted se asoma. Apenas dice, señor, usted está loco, pero ¿qué le pasa a usted, señor? Está destruyéndome mi casa. Una locura hicieron. Usted va a ver que la gente de fe a veces hace locura. La gente que está ejercitando su fe a veces hace cosas locuras que el otro le dice, ¿usted es tarado o qué le pasa? A usted, Dios mío, de por Dios, esa iglesia le están jugando el cerebro. Dios mío, eso. Porque hay gente que dice, yo creo que Dios me puede dar mi propio negocio, por ejemplo, dicen. Dejan el trabajo, con hijos y todo. Me le preguntan a otro, ¿y usted qué? No, yo es el trabajo. ¿Y por qué? No, porque va a poner el negocio y tal. ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? Ay, piense las cosas, no sea bruto, imprudente. Mil cosas. Pero lo que no saben el común de las personas es que la gente de fe hace locuras cuando Dios se las guía, ¿no? Cuando Dios se las dirige, hacen cosas inusuales. Que las personas dicen, Pero ¿cómo hace eso? La fe se ve. La persona de fe no puede quedarse quieta, ahí sentada, ensimismada, lamentándose, quejándose, amargada en la vida. La gente de fe, vea, está así, ¿y ahora qué? Ya llegué esto, ahora voy para allá, ya llegué allá, ahora voy para allá, y ahora llegué acá, y ahora mejor cojamos por aquí, lleguemos allá que es más alto todavía. Así es, se ejercita la fe. Pero por último, se atrevieron a hacerlo costoso, se atrevieron a hacerlo difícil, se atrevieron a hacerlo inusual y se atrevieron a hacer lo costoso. ¿Usted cree que no les tocó pagarlo el techo? Yo nunca había pensado eso, pero ahorita pensando, haciendo esta enseñanza, dije, eso seguro, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero pues es lo normal, ¿no? Porque si usted, yo voy a su casa y le rompo el techo. Cuando éramos chinos que nos gustaba tirar ladrillos allá a los techos para que se rompieran y salir a correr. Claro que ustedes no hicieron eso, ¿verdad? Eso solo fue el pastor, que era loco, alborotado y raro. Cogíamos esos ladrillos así, los tiramos así. Y corre, y cuando íbamos para media cuadra, ¡pra! Sonaba así. Y donde lo cogieran a uno, ¿qué? A apagar el techo, ¿sí o no? Si no es que le daban su pela. El dueño y el papá de uno. Ambos. Ah, terrible. ¿Y usted cree que esa gente no le tocó pagar el techo? Cuando todo el bololó pasó, porque ahí dice que el hombre tomó la camilla y salió en medio de todos, y la gente glorificaba a Dios y todo. Cuando todo el bololó pasó, el dueño de la casa, que tal vez era Pedro, no me dije, fue allá hasta donde los del pueblo, o los cogió a la salida y le dijo, muy bonita la sanidad del hombre y todo, todos estamos muy contentos, que el Señor haya sanado al paralítico, al tullido este, que lo conocimos toda la vida así, o lo que haya sido, bueno, estamos muy contentos, y mi techo, ¿qué? ¿Qué? ¿Que lo arregle qué? ¿Mi abuelo? ¿Qué? Ese milagro sí no lo hizo Jesús, él sí no me puso el techo. Hubiéramos querido que Jesús nos pusiera el techo, pero solo sanó al paralítico, no más. Entonces, ese pues don fulano, don Pedro, pues mañana venimos a taparle el techo, entonces. ¿Cree usted que eso sucedió? ¿Sí? Y si no sucedió, por lo menos se arriesgaron a que se lo cobraran. ¿Cierto que sí? Al riesgo estaba. Usted puede estar oyendo ahorita, entonces la fe es fácil. No, no es fácil. Cuando usted dice, estoy aquí, voy a llegar allá. Vea, de aquí a allá hay trampas, animales, hay peñascos, hay obstáculos, mil desafíos. Hay tiempo entre que yo llego acá y voy a... Hay tiempo, a veces son años, años, años, meses, caminando, corriendo sin ver resultados, o al menos los que uno quiere ver. Es que uno se atreve a hacer lo costoso. Se arriesga uno a perder cosas. Se arriesga a perder plata. Se arriesga a perder. Uno hace lo costoso. Y por eso dice ahí que Jesús vio la fe de ellos. La fe es algo que se ve. ¿A usted se le nota la fe? Solo póngase a pensar, ¿sus años son muy iguales, muy similares todos? Desde hace 10 años usted viene así, mira, así, así. Y a veces hace así. Y luego sube otro poquito y ya, ya salí. Y ahí... Cuando menos piensa, empiezo a ahogar, a patalear otra vez y por ahí hace un poquitico así, ay, ya estoy saliendo, ya estoy saliendo. Hágalo otra vez. Tal vez porque usted no se le ve la fe, no hay esa certeza. Hay promesas, hay testimonios de un Dios poderoso en la Escritura que nos respalda, nos bendice, nos ayuda. Amén. Pero usted no puede creer eso todavía. Usted se le hace difícil. Dice, eso tan bueno no dan tanto. Eso no puede ser así. Pues sí es así. Sí es así. Dios es pródigo en dar, le dije en diciembre. Dios le gusta dar, Dios le gusta bendecir, pero está buscando personas que trabajen por esa bendición y que crean por esa bendición, hermanos. Hermano, a mí me desespera esa gente que no se mueve. A mí me desespera esa gente ahí sentada, esperando que los años se les pasen y que la vida se les pase. Yo no sé qué hacer, yo quisiera mechonearlos. Chuzarlos con un alfiler o algo, no, por favor. Uy, yo le doy mis cuatro huecos. No, hermano. No, sus cuatro huecos, yo necesito cuatro huecos para nada. Yo no sé, suba la escalera, no la sube, qué pereza subir una escalera, baje la escalera, qué pereza bajar una escalera, ay Dios mío. Venga, hermana, por Dios, hágase algo, sí, hermano, hágase algo, por favor. Por eso a mí me gusta Sebastián y Camilo. Las profes también, pero pues ellos son los que están más cerca a mí aquí. ¿Sí? Eso, o sea, mira, todas estas lámparas las puso él. Yo no sé cómo hace. Él pone lámparas, pone cámaras, arregla computadores, arregla motos, maneja carro. El hombre hace de todo. De todo hace. Pone tapetes. Pinta, chifla, silba. Tiene dos hijas. Camilo igual, suben, bajan escaleras, eso todo el día, así, eso digo, Dios me bendijo a mí, son como yo, ¿te cree? A mí vacaciones de 5 días no me sirven, hermano, yo me desespero al tercer día, yo tengo que estar haciendo algo, yo tengo, Dios mío, hay metas por lograr, hay cosas por hacer, y yo aquí, viendo Vikingos, o Marvel, o lo que sea. No, señor, a la gente de fe se le nota las ganas de salir adelante, las ganas de hacer algo con su vida, las ganas de no quedarse así. ¿Se le nota a usted? A usted, de los que va a orar por los enfermos y sale desanimado y entristecido, angustiado, Dios mío. Dice, ahí cuente el chiste, a ver. Entonces, al ver Jesús la fe, nos falta solo una palabra de ese medio versículo, de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, le quiero hacer notar tres cosas para terminar ya, ¿cierto? Tres cosas. La primera, Jesús no vio la fe del paralítico. Tal vez porque ese paralítico no podía tener fe. Tal vez ni hablaba, estaba tullido en esa cama. No podía oír, encerrado en una casa, no podía oír que Jesús y de Jesús. ¡No sabemos! Pero lo que sí sabemos es que la Biblia no dice que Jesús vio la fe del paralítico, sino que vio la fe ¿de quién? De ellos. No importa si por quien oramos no tiene fe. Con la de nosotros es suficiente. Con la de nosotros basta. No importa si su marido no tiene fe, con la suya basta. No importa si sus hijos no tienen fe ninguno, con la suya basta. No importa, hermano. Hay gente que no puede y que además no quiere tener fe, pero con la de nosotros basta todavía. Número dos, fíjese. Fue más fuerte la incredulidad, perdón, la fe de cuatro que la incredulidad de algunos. El versículo 6 y 7 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí estaban, no falta, ahí no falta el incrédulo. Ahí no falta el que dice, que cuentos. No falta, no importa, la fe de cuatro fue más poderosa que la incredulidad de algunos. ¿Está comprendiendo, amén? Solo necesito algunas personas de fe aquí. No necesito ni siquiera que todos aquí tengan fe. Necesito la fe de algunos nada más. Para llegar a nuestra iglesia a donde yo quiero verla llegar. Y yo sé que muchos dirán, no, hombre, lleva tantos años usted ahí, mire. No me importa usted, no me importa usted sus palabras, no me importa. Me importa que hayan unos que se unan a mí y digan, yo creo que es posible, pastor, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar, vamos a luchar, vamos a llorar aquí, vamos a sudar, pero lo vamos a hacer. Fue más fuerte la fe de los cuatro que la incredulidad de los escribas. Y por último, es claro, claro, que la fe logra maravillas, hermano. Maravillas. Y que cuando es la fe de cuatro o más, o tal vez uno menos, dos menos, por lo menos de dos, la fe logra maravillas. Lo impensable, lo difícil, lo imposible. Aquellas cosas que ocurren y usted dice, parece que es un cuento esto. Ni en mis sueños más bizarros yo llegué a imaginarme que esto podía pasar. Ni en mis sueños más bizarros. La fe logra maravillas, hermano. Y cuando la fe se une a otros, es mejor todavía. Siempre yo le he dicho, el cristianismo no está diseñado para que uno lo viva solo. El cristianismo está diseñado para que uno lo viva junto. Y si uno ora solo, bendición. Ah, qué bueno. Y si uno ora con más, mejor todavía. Más poderoso. Le contaba a los hermanos del viernes, miren. Desde que uní mi fe a la fe de otros, todas las noches, en algo inusual que es ahí por el Facebook y eso, desde que uní mi fe a la fe de otros, me pasan a mí cosas que solo me pasaban después de que yo hacía ayunos de 2, 3 días, 4 días. Yo matándome, ayunando. Y eso no quiere decir que no haya que ayunar. Me voy a seguir matando en eso. Y yo quisiera que todos les pasara eso. Pero todos no quieren. Y todos no están dispuestos a que les pasen esas cosas. Vive Jehová, si le miento que Dios me castigue. Lo único que veo hace meses es puertas que se abren, cosas que pasan, situaciones que eran imposibles y que empiezan a hacerse posibles. Es lo único que veo. Eso no quiere decir que no tenga problemas. Mi papá sigue en el geriátrico con su enfermedad y ahora le salió un cáncer aquí en la piel. Tengo situaciones allá en mi vida, cosas que suceden, cosas que pasan. Siguen pasando. Pero así como pasan, de verdad, como nunca antes, ni siquiera cuando recién me convertí, yo estoy viendo solo puertas que se abren y solo cosas hermosas que pasan. Pero todos no quieren eso. Y yo quisiera que usted quisiera. Yo quisiera que usted viera la mano de Dios moviéndose todos los días. Que usted se acueste todos los días diciendo, mira esto que hizo Dios hoy. Mira esta sorpresa. Esto no me lo esperaba yo. Esto no me imaginé que fuera a pasar. Yo ya creía que eso se iba a quedar así. Pero todos no quieren, lastimosamente. Pero yo quiero que usted quiera. Y yo quiero que a usted le pasen esas cosas también. Amén. Amén. Sigo teniendo situaciones, pues claro, aquí en la iglesia siguen pasando cosas y todas las pruebas siguen estando ahí. Pero desde que me uní a esos que dijeron, ahí estamos, pastor, vamos a orar junticos, la cosa ha cambiado mucho. Y yo quiero que usted quiera. Pero usted no quiere. O si quiere. ¿Qué está dispuesto a hacer entonces? ¿Va a dejar de ver la agencia? La hora de la agencia ahí es la hora de oración. ¿Sí o no? Como la hora del yo me llamo, esa era la hora de oración. Y muchos preferían yo me llamo. Y luego dicen, ¿y por qué el 2019 es igual? Los cuatro elementos. Esa es la hora de la oración. El horario triple A en televisión. El horario triple A en televisión. Es la hora de la oración. Yo ni me acordaba de eso. Bueno, y si no es conmigo, júntese a otros. Por ahí, donde sea, donde quiera. Pero júntese a alguien. Y vaya, ore. Porque yo quiero que a usted le pasen cosas bonitas este año, hermano. Amén. Y tal vez este año me pase la más bonita de todas. Por esa sí he esperado yo. Por esa sí he creído, por esa sí he orado. Pero tengo que esperar todavía. Igual si no me da esa, me dará otra. Ah, pero algo hará el Señor. Seguirá siendo nuestro Dios. Entonces, ¿la fe es qué? Convicciones, certezas. ¿La fe es qué? Seguridad. En el corazón, en las promesas de Dios. Y como es eso, la fe se nos nota. La fe se ve. Usted para al lado de una persona con fe y una sin fe, y a la de la fe se le nota que la tiene. Pueden estar aguantando hambre de la misma manera. Pueden estar sin trabajo de la misma forma. Pero al que tiene fe se le nota. Y no es necesario que todo el mundo crea. Pero yo quiero que usted crea. Es necesario que algunos pocos crean. Ahí se empieza. Bendito sea Dios. Este sobre sus pies, por favor. Gloria a Dios. Gloria, alabanzas al Señor. Gloria, alabanzas al Señor.